Y tenemos oportunidad de charlar unos minutos con Adriana Medrano, ella es infectóloga, a quien le damos los buenos días. Adriana, Marcos la saluda, ¿cómo está? Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias por poder charlar unos minutos en este día tan especial y bueno, que nos cuente un poco también de cómo llevan adelante este día, cuáles son también las consignas y el día, un día para visibilizar también. Bueno, mira, Marcos, hoy en realidad ahora se ha cambiado el nombre, ya no es el Día de la Lucha contra el HIV, sino que es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida, que en Buenísimo. realidad es una forma de, bueno, de entender que no es que estamos peleando contra, sino que, bueno, lo que se trata de hacer es buscar la enfermedad, porque hay muchas personas que viven con la enfermedad y no saben que la tienen. Entonces la intención de estas campañas masivas es hacer que la gente se testee y que se encuentre la enfermedad antes de que haya progresado a SIDA. Esa es la idea. En Entonces, Mendoza, sí, decimos. no, quería que mencionara otra vez el nombre, la modificación del día para que la audiencia lo tenga claro. Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida. Ese es el nombre que tiene ahora, el 1 de diciembre. La idea, ¿cuál es? Que en diferentes centros, a través del PAPSI, que el PAPSI es el Programa Nacional de SIDA, que tiene una sede en Mendoza, se han organizado testeos en toda la provincia. Hay más de 60 centros donde se hacen testeos. En los diferentes hospitales públicos, en instituciones privadas, en el CONI, en las áreas sanitarias de Lavalle, Junín, en diferentes lugares de referencia, digamos, se están haciendo testeo. Inclusive, bueno, el hospital universitario, hay hospitales que no se han quedado dentro del hospital, sino que han salido a plazas departamentales a buscar gente para que la gente se testee. Esa es la idea. Yo particularmente trabajo en el Hospital Saporiti de Rivadavia y nosotros estamos haciendo el testeo en el hospital, pero hay hospitales de Mendoza que están haciendo los testeos fuera del hospital. Y algunos inclusive, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Hospital de Encinas va a testear 1, 2 y 3, o sea, hoy, mañana y pasado. Entonces la idea es que la persona mayor de 14 años, que tiene autonomía de decisión, puede ir y testearse. Bien. Lo que se hace es un formulario, se completa un formulario, que se envían datos y se hace un testeo con un test rápido que en unos minutos tiene su resultado. Importantísimo esto y qué bueno lo que mencionaba, ¿no? Y comenzaba así de que se ha cambiado también el nombre, también para como otro paradigma también, ¿no? Sí, en realidad yo creo que hoy es muy importante entender, primero que nada, que bueno, una época donde hablar de HIV era una mala palabra, básicamente, y es la época de la peste rosa, cuando la gente moría por enfermedades marcadoras como un sarcoma de Kaposi, por ejemplo, que es la película famosa que, por eso, la peste rosa. Pero hoy por hoy las personas que conviven con VIH, si hacen un tratamiento, tienen una buena calidad de vida, tienen muchos más años de vida, una expectativa de vida similar a las personas que no tienen VIH. Entonces, si uno logra hacer un diagnóstico temprano, cuando la enfermedad no ha progresado, la evolución en el paciente es muy buena. Por eso también es la importancia de hacerse testeos, aunque uno no tenga ningún síntoma, ¿no? Recordemos que la enfermedad, uno se puede contagiar, no sé si han hablado, pero uno puede contagiarse, bueno, las formas más comunes de contagio es a través de la vía sexual, a través de la madre-hijo o por transfusiones, en ese caso ya prácticamente no hay porque las transfusiones hoy se controlan, entonces cuando uno va a donar sangre se controla para VIH, entre otras enfermedades, pero sí se puede dar mucho por el uso de jeringas compartidas en las personas que son adictas endovenosas, o el uso de canutos compartidos en las personas que consumen cocaína, o sea, aquellos elementos en los que se comparte que hay sangre de por medio, por ejemplo, por eso no se tiene que compartir un cepillo de dientes, claro, una máquina de afeitar, que son elementos que de uso personal que pueden llegar a tener sangre y si uno se los da a otra persona se puede contagiar. Y siempre de la mano de HIV, bueno, hay otras enfermedades que aparecen, como por ejemplo de las de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C. Por eso es muy importante esta campaña, porque además de concientizar para HIV y de que uno tome la conciencia de ir y testearse, nos permite al personal de salud también recordar que hay otras enfermedades que también se transmiten por vía sexual y que también se evitan utilizando el preservativo, tan simple como eso. Claro. Nosotros hacemos mucho hincapié en el uso del preservativo, más allá de como método anticonceptivo, como método de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene puesto un DIU, igual debería utilizar preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, dentro de esa del HIV. Adriana, hace unos días atrás apareció, se publicó un trabajo realizado por investigadores de Argentina y Estados Unidos, donde se hablaba de una posible cura esterilizante de una mujer argentina que había decidido ponerse con un nombre público Esperanza y había avanzado en esto. ¿Qué novedades hay al respecto? No sé si... Mira, solo tengo el mismo comentario que usted, o sea, de lo que me has dicho, pero yo en sí no he leído ninguna, o sea, ningún trabajo científico ni nada respecto a ese tema, ¿sí? Solo sabía de lo que había, de lo que se había publicado, pero en particular no he leído ningún trabajo científico, así que eso es como que todavía... Claro, hay que seguir buscando un poquito más. Claro, porque decía que no le daba ni positivo ni negativo el test que se hacía luego de estos avances y bueno, como dice usted, está avanzando esto recién, sí, ¿no? Sí. Pero de no se deja maneras, de trabajar en esto, digo. En este caso en particular, claro, uno, o sea, todavía hay cosas que, bueno, como todo en la ciencia va avanzando, pero mientras tanto tenemos que seguir con lo que sí sabemos y con lo que sí tenemos certeza, que es justamente evitar la enfermedad. Más allá de que uno puede llegar a una cura, estamos hablando de que el HIV también es una pandemia, que hay millones de casos en el mundo y que muchas personas mueren por HIV. Entonces, si solo una ha logrado la cura, son dos o tres, en realidad son muy pocos casos que se han hablado de cura. Lo que más tengo que pensar es cómo evitar la enfermedad. Totalmente. ¿Me entendés? O sea, eso se llama prevención primaria y en esta enfermedad es muy simple, que es justamente utilizar preservativo. Adriana. Entonces, sobre... ¿Sí? Sí, aquí Luli, me quedé pensando y tengo dos preguntas para hacerte. La primera, la diferencia cuando hablamos de transmisión y de contagio de un virus o de una enfermedad, como para poder, si nos podés contar, porque yo tenía entendido que el HIV se dice que se transmite y no que se contagia, entonces quería preguntarte ahí la diferencia para entender. Y la otra pregunta... Sí, en realidad... Sí, si querés te la hago después. No, decime. Y la otra, los casos que llegan a negativizar el HIV... Sí, ¿eso qué significa? Porque no es una cura total, entonces quería saber bien cuál era la diferencia también. Bien, en realidad cuando hablamos de transmisión o contagio, básicamente estamos hablando de la etimología de las palabras. Entonces, a los fines prácticos, sí, a lo que esta entrevista a la gente para que entienda, la transmisión del HIV, o sea, cómo se transmite el HIV, es de la forma que yo te dije. El HIV se transmite por vía sexual, de madre a hijo, por transfusiones o donaciones de órganos, que eso prácticamente ya no sucede, ¿sí? Pero lo más importante que a la gente le tiene que quedar es justamente la transmisión por vía sexual y la transmisión en el embarazo, y por compartir elementos cortopunzantes. Si es contagio, si es transmisión, me parece que lo importante es entender que evitando ciertas acciones, ¿sí? O teniendo cuidado en ciertas acciones, evito tener la enfermedad, ¿sí? Y después, lo que vos decís es, cuando una persona hace tratamiento, porque yo para tener, o sea, yo a una persona, por ejemplo, le hago el test para HIV. Sí. Un test positivo para HIV no es confirmatorio, ¿sí? Por ejemplo, hoy se hace un test rápido, si te da positivo, se manda a confirmar por otra técnica, porque hay falsos positivos, entonces Bien. siempre se manda más, se hace más de una técnica para confirmar. Habitualmente se hace carga viral o Western blot para confirmar. La carga viral es la cantidad de virus que tenemos por mililitro de sangre. Tiene un número, ¿sí? Si yo tengo una carga viral detectable, quiere decir que la máquina con la que hacen el estudio detecta una cantidad de copias de virus. Cuando yo empiezo el tratamiento, yo voy midiendo carga viral para ver que ese paciente responda al tratamiento que yo le he dado, hasta que en un momento el paciente pasa a ser indetectable. Quiere decir que yo le mido, le busco el virus en sangre, pero la máquina no lo detecta porque está inhibido por el tratamiento. Entonces, esa persona con una carga viral indetectable no contagiaría, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga la enfermedad. Si yo dejo de darle el tratamiento, aparece de nuevo la carga viral porque el virus vuelve a replicar, o sea, vuelve a dividirse y a tener cada vez más virus en la sangre. ¿Me entendés? Sí, Entonces, perfecto. no es cura, es respuesta al tratamiento. Bien, es justamente lo que decías Esa es al la principio de diferencia. la entrevista, ¿no? Sobre el día de hoy y la modificación del nombre de la conmemoración del día de hoy. Sí, a mí lo que más, o sea, primero que nada me interesa mucho que la gente que escuche la charla tome conciencia de que todos podemos tener esta enfermedad. La enfermedad no discrimina ni por sexo, ni por edad, ni por cuestiones sociales. O sea, todos podemos tener HIV. Hay conductas de riesgo que predisponen tener la enfermedad, como tener múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo, como ser usuario de drogas endovenosas, como compartir jeringas en el caso de que sea un usuario de droga endovenosa, haber tenido un embarazo no testeado. Hoy por hoy los embarazos, si se controlan, se testean en los 3 trimestres, pero bueno, hay madres que todavía llegan a tener a sus hijos al hospital sin haberse controlado, sobre todo en los embarazos adolescentes. Pero el virus igual lo Entonces, puede adquirir cualquier persona. el virus lo puede tener cualquier persona. Entonces, la importancia de esto es, primero que nada, saber qué cosas evitar para no enfermar y saber que lo ideal sería que una vez al año al menos yo me controle para saber si tengo o no la enfermedad. Y en caso de tenerla, hacer todo lo que pues, corresponde y amerita. Pero es muy importante que cada uno tenga en cuenta que se puede evitar la enfermedad utilizando preservativo, teniendo una pareja estable, lo cual no quiere decir que con esa pareja no vaya a usar preservativo. Por más que sea una pareja estable, igual está recomendado utilizar preservativo, no compartir jeringas, no compartir maquinita de afeitar, cepillo de dientes, elementos que pon de uso personal que puedan tener sangre. Sí, interesante A mí me sobre parece todo que lo resaltar importante es. el tema del testeo, ¿no? Para poder ser consciente de cualquier virus o cualquier enfermedad transmisible que tenemos para poder comunicárselo a la pareja con la que tengamos algún vínculo, sea una o sean Sí, muchas. y en realidad, claro, y en realidad fundamentalmente saber, porque mucha gente cuando uno como médico le pregunta si alguna vez se ha hecho el estudio de HIV, te dicen, y yo me he hecho análisis todos los años. Eso no quiere decir que se haya hecho el HIV. Para uno hacerse el estudio de HIV, el médico específicamente tiene que buscar HIV y habitualmente se firma un consentimiento informado, o sea, no es que porque yo el mes pasado fui y me hice un análisis de sangre, seguro que me pidieron HIV, ¿sí? Entonces, está bueno que la gente sepa que por más de que se haya hecho un análisis de cualquier otra cosa, no quiere decir que le buscaron HIV, que tiene que hacer específicamente el estudio de HIV, ¿sí? Sí, eso está No sé bueno si me recalcar. entendés la Tiene que idea. pedirlo comúnmente el paciente o quien está O el siendo médico si tiene una consultado, sospecha o claro. claro, exacto. Bueno, muchísimas Pero no por gracias. cualquier análisis que vos te hagas te Claro. van a hacer un estudio de HIV. Entonces está bueno que uno sea consciente y empiece por lo menos una vez al año a hacérselo al estudio. Buenísimo, Adriana, te agradecemos mucho, la verdad, importantísimo hablar con vos en este día entonces internacional en respuesta al VIH. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que la población se acerque a estos lugares donde están testeando, es gratis, y siempre el estudio de VIH es gratis en los lugares públicos, eso hay que remarcarlo. Bien. Si yo mañana tengo una duda, puedo ir a cualquier, aunque tenga obra social, los hospitales públicos lo hacen y es gratuito. Y hoy se están haciendo en 66 centros, así que cualquier persona en el centro, por ejemplo, está en el CONI, o sea, que ande por ahí dando vueltas, puede ir al CONI o en cualquier hospital público, están haciéndolo. Adriana, muchísimas gracias por esta información. Que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Ahí escuchamos a Adriana Medrano, ella es infectóloga y hablamos, ¿no?, en el Día Internacional en Respuesta al VIH, donde, bueno, informaba un montón de diferentes cosas. 66 centros de testeo en toda la provincia va a haber el día de hoy.